Pues comenzamos, otra semana de rock. Buenas tardes con Nurcry. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Fijarse en la carretera es el camino del sol. Es un motel de tercera. Fijarse es el rock and roll. Fijarse es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Fijarse es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. ¡Ay, espera! Porque mi casa es una casa. Pero mi casa es una... Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Si eres mujer, entre ellos y el rock, elegiré mi perdición. Sé que al final tendré razón. Y ellos no. Mi rollo es el rock. Pues un saludo de Javier del Valle. Son las 7 y 7 minutos, emitiendo en directo desde Radio Enlace, www.radioenlace.org. También puedes buscarnos en la aplicación TuneIn o en el 107.5, zona norte noreste de Madrid, desde Hortaleza hasta donde lleguemos, que por lo visto es bastante para tal y como están las ondas en el día de hoy. Hoy la presencia que tenemos aquí en el estudio de Leo Cebrián viene en calidad de invitado, pero bueno, vamos también a aprovechar porque hemos empezado con Nurcry, no sé cómo se pronuncia, que es una banda que él ha seguido con bastante profusión desde la web losmejoresrock.com, donde es la persona, una de los redactores que configura este portal web, donde yo también humildemente colaboro. Así que buenas tardes, Leo, buenas tardes, ¿cómo estás? A ver, espérate un momento, sí. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes. Siempre se me olvida el botoncito. Bueno, es nuestro momento. Es el directo, como me decía el otro día un añorado compañero, un admirado sí, compañero. Sí, me escuché, sí. Las cosas del directo. Pues Nurcry, que es un proyecto... digamos de un músico que es Ángel Gutiérrez, y por ejemplo en esta canción ha colaborado Tete Novoa. Es un proyecto bastante interesante que habéis seguido desde vuestra web, ¿no? ¿Qué me puedes decir? Pues que desde luego es una rareza bien, bien curiosa, y no una extravagancia, porque desde luego es un producto artístico bastante válido, pero hay que considerar que él es el autor de las canciones, ni siquiera toca los instrumentos. Es un 50-50, por así decirlo, ¿no? De autoría por un lado, de una persona que no en principio no da la cara, pero que sí aporta sus composiciones, y una serie de músicos que él ha elegido para que las interpreten. Así que en ese sentido es un maravilloso capricho de autor anónimo, que me imagino que lo lógico es que ya poco a poco vaya visibilizando, ¿no?, su presencia, si quiere además llevar esto al directo o quizás hacer algún concierto especial. Bueno, pues habrá que seguirlo, como lo seguimos aquí desde Radio Enlace, desde asaltomataradiorock.com Saludo a los oyentes que nos estén escuchando los miércoles a las 4 de la tarde o desde nuestros podcasts en Spotify, iVoox o asaltomataradiorock.com. Y bueno, pues este programa vamos a ver si el teléfono, los teléfonos móviles no lo permiten, porque vamos a contactar con Rebeca Montón de 4 bajo cero, vamos a contactar después con Luis Romero de Rojo Fuego, vamos a contactar porque ambas bandas estarán el 10 de diciembre actuando en Alcorcón, en el Quemapúas Rock Fest, KMP Rock Fest. También hablaremos con el propio José Ramón Nieto Quemapúas al final del programa, y bueno, pues Leo también, que se multiplica, que está en todas las partes pues también está formando parte de este proyecto, ¿no? Bonita la idea, desde luego. Pues una cosa hay que decir, hecha con el corazón, porque aquí por mucho que digamos que nos gusta el rock, que apoyamos el rock, muchas cosas se hacen más pensando en intereses económicos y de otro tipo que en este festival, que desde luego está hecho con el absoluto corazón de apoyar a dos proyectos, uno madrileño y otro valenciano, de músicos contrastados, pero que bueno, pues que siguen en la brecha y que les cuesta, a pesar de que lleven tiempo sobre los escenarios, desarrollar su labor, ¿no, Leo? Sí, desde luego. Nosotros nos lo planteamos como una fiesta de apoyo al rock y al metal nacional, y ahí vamos a estar, ¿no? Va a haber una presentadora que esté maquillado, hemos hecho entradas físicas, tenemos a Nacho Arrena poniendo la música acorde al público que va a haber antes de la primera actuación, entre la primera y la segunda, y luego ya al final hasta que nos cierren la vicio. Así que, bueno, es un sábado de diciembre de los que esperamos recordar durante mucho tiempo. Que nos den las llaves, que nosotros las cerramos si es necesario. Bueno, pues vamos a aprovechar, ¿no? Porque por ejemplo, con Rebeca Montón, pues es una cantante que yo, pues desde que escuché este disco que vamos a pinchar ahora, Abominable, pues la verdad que, bueno, pues siempre me han entrado ganas de entrevistarla, pero pues ahora viene ni que pintado. Así que mientras la llamamos, vamos a escuchar este grupo que se llama 4 bajo cero, que vienen de Valencia y que estarán descargando el próximo día 10 en la Vicio de Alcorcón. Vamos con Abominable. ¡Gracias! Pues creo que ya tenemos a Rebeca al otro lado de, bueno, del teléfono, desde el País Valenciano. Buenas tardes, Rebeca. Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estamos por allí, por Valencia? Bien, con frío ahora, pero bueno, bien. Uh-huh. Ya era hora que llegase algo de frío. Ajá. Bueno, pues la verdad que yo no sé si habéis tenido la ocasión de tocar en Madrid anteriormente. Supongo que sí, porque como sois una banda que lleváis unos cuantos años ya rulando, habréis tenido la ocasión, ¿no? Cuéntanos, sí. Háblanos un poco de vuestra experiencia, de si habéis tocado anteriormente en Madrid y de la actualidad de la banda de 4 bajo cero. Pues mira, si no me equivoco, creo que hemos tocado un par de veces en Madrid y la verdad es que la experiencia ha sido bastante buena. Hemos tocado siempre con la banda de allí, de Madrid. Y nada, nos hemos llevado amigos para siempre, que digo yo, un buen recuerdo y bueno, en fin, muy bien todo. Bueno, pues se os espera por aquí, por Alcorcón, en la Sala Vicio. ¿En qué estado se encuentra ahora la banda? Supongo que como todas las bandas habéis sufrido el parón de la pandemia y bueno, y todo lo que acarrea, ¿no? Directa o indirectamente, me supongo. Sí, claro, bueno, me imagino que como todos es algo que oirás continuamente, ¿no? la pandemia, lo que pasa es que nos pilló justamente en el momento que nos habíamos quedado sin bajista y en teoría nos vino bien para que el chico este se pusiese al día y todo esto. En cuanto ya se pudo salir, pues ya estábamos preparados. Pero evidentemente, una putada a todos los niveles, vamos, sí, de parones, de conciertos, de todo, o sea que... Estáis todavía con Abominable, que es del 2018, ¿verdad? Correcto. Estáis, sí. ¿Habéis realizado conciertos ya? ¿Cómo está funcionando la banda en la actualidad? Pues la verdad es que bastante bien, nos van saliendo cositas, vamos tocando aquí y allí y la verdad es que muy bien, nosotros vamos a la marcha, lo que va saliendo, y somos una banda que sin prisas pero sin pausas. Entonces, bien, en cuanto a conciertos y todo eso, la verdad es que estamos bastante contentos y nada, y preparando lo que será el nuevo trabajo. ¿Hay público para el metal o para el heavy en Valencia, que es una tierra muy dada a los sonidos de fusión, a estos sonidos, que no se me enfaden, vamos, que yo soy también más perroflautas, por decirlo así, que yo soy también fan de muchos grupos de allí, de la Comunidad Valenciana? ¿Hay sitio para el heavy o sí, cómo convivís entre los distintos sonidos que tienen que ver con el rock o con la música alternativa? Sí, bueno, estamos de acuerdo en que el heavy pues es alcanza un público más minoritario, ¿no? Pero bueno, nosotros, por fortuna, no nos quejamos de nuestros conciertos en Valencia. Y bueno, yo creo que hay muy buena, o sea, buena colla, ¿no? De gente que sigue el heavy metal en Valencia. Y lo veo, yo la verdad es que lo veo bastante bien. Evidentemente, música de estilo más, lo que tú dices, más rock alternativo, son masas mucho más grandes. Pero bueno, yo creo que en Valencia no nos podemos quejar y tenemos un público maravilloso y que hacen piña, la verdad. Tenemos aquí en el estudio a Leo Cebrián, que bueno, pues que, por cierto, hay que darle la enhorabuena a Leo Cebrián porque ha salido ya a la luz pública, ¿no?, en YouTube, ya es accesible para todo el mundo el documental Ellas Son Eléctricas, ¿verdad? Sí, ya lo he visto. Hola, Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rebeca? Encantado de saludarte. Muy bien, yo también, con ganas de verte otra vez. Sí, ya coincidisteis, ¿no?, en algún evento, en un festival, ¿verdad? Sí, estuvimos en Torre Don Jimeno viendo una actuación entretenidísima de heavy rock clásico en castellano, nada más y nada menos. Oye, sí. En la de 4 bajo cero, me refiero. Sí. Sí. Que yo digo que Rebeca sería a lo mejor la tercera generación o la segunda generación que vendría después de las eléctricas de Tudoku, ¿no? Sí, tiene luego, además, sí, muchos puntos en común con algunas de ellas, ¿no? Claro, yo la veo como una, así, una línea de continuidad clásica, con unos patrones que desde luego funcionan, y es lo que atrae a mucha gente de su manera de cantar, ¿no? Que está bien que haya vocalistas de lo gutural o bien operísticas, pero bueno, no hay tampoco muchas, o al menos no las que nos gustaría, de ese estilo, más neutro, más clásico, y no por ello menos interesante, desde luego. Yo es que me acuerdo una vez con unos compañeros que empezaban a hablar de bandas que si tenían tal estilo industrial o tal no sé qué sinfónico, y yo me salió en ese momento, digo, pues a mí lo que más, en ese momento había salido el disco de 4 bajo 0, digo, pues yo es que seré ya seré un clasicote, pero a mí me gusta 4 bajo 0 de lo que he oído últimamente, ¿no? Me gusta ese heavy rock con esos, y luego me gusta, por ejemplo, del disco esos toques al sonido Rainbow, muy bien engarzados, pero bueno, pero con esa personalidad del heavy rock ochentero de toda la vida, ¿no, Rebeca? Sí, bueno, quiero decir, nosotros no inventamos nada, está clarísimamente oído en nuestros trabajos, y bueno, nosotros la finalidad de montar 4 bajo 0 era ni más ni menos que hacer el tipo de música que habíamos estado escuchando desde que éramos unos críos, y era la única finalidad. Y quiero decir, antes cuando nos preguntan, ¿se espera algo nuevo de 4 bajo 0 en el siguiente disco? Pues no, porque nosotros seguimos un patrón e intentamos, dentro de lo que nosotros establecemos como nuestra línea de trabajo, dejamos un margen a la derecha y otro a la izquierda, dentro de lo que puede caber, y así es como pretendemos seguir. O sea, uh-huh. Quiero decir, habrán canciones que sean más heavy, otras más rockeras, pero dentro de nuestra línea, que no es otra que el rock, el heavy rock o el rock hard rock, o como lo quieras, o rock duro, como lo quieras llamar, porque toda la vida. Ya, Rebeca. ¿Pero estáis preparando temas? ¿Tenéis en proyecto grabar un nuevo disco o por lo menos ir lanzando temas? Estamos preparadísimos y trabajando un montón. O sea que somos un poquillo lentillos, nos cuesta, pero bueno, porque somos exigentes con las canciones, y a lo mejor ya, parece que ya no tenemos, pues no, descartamos dos y nos ponemos con otras dos. Entonces, a nuestra marcha, como te he dicho antes, nosotros sin prisas pero sin pausas, pero sí, habrá nuevo disco de 4 bajo 0, por supuesto. Entonces, no dejas abierto a que evolucionéis hacia sonidos más vanguardistas, por lo que me estás contando, ¿no? A mí se me ocurre, por ejemplo, además, ya. Creo que no sabríamos. Yo no me veo ni cantar de otra manera, ni veo, no sé. Sí. No lo sé, no creo, ¿eh? Por lo menos las canciones que tenemos de momento no pintan para una evolución. Mira, yo hoy he estado haciendo la nota de prensa y entonces digo, bueno, voy a poner que hacen classic metal. Oye, pues mira, sí. Es que la cuestión de las etiquetas, ¿no? La cuestión de las etiquetas, lo importante es llegar, ¿no? Y a lo mejor lo que aparentemente es una canción, bueno, que no son tan sencillas, tienen sus cambios de ritmo, sus historias, ¿no? Pero lo que puede ser algo más clásico, pues también para hacer una buena canción hay que trabajarla bien, ¿no? En ese sentido de que dices que os exigís mucho y que sí, preferís ir despacito, ¿no? Sí, claro. Quiero decir, hay grupos también que optan por, vamos a hacer un disco de 10 canciones y tenemos 7, pero metemos 3 de relleno, que en muchos discos se notan. O sea, hay canciones maravillosas y luego dices, ¿para qué han metido estas 2? Y son, ¿sabes? Las típicas canciones de relleno, y nosotros procedimos a hacer 8 que desde nuestro punto de vista sean aptas y dentro de lo que nosotros consideramos que para nosotros suena bien, y ya está, es que no hay más, pero tenemos que estar convencidísimos. Tú no sabes las vueltas que les damos. Luego te puede gustar más o menos, ¿eh? Porque para gustos colores. Pero bueno, intentamos poner todo el amor del mundo, todo el cariño del mundo, y esperando que, por supuesto, pues, le guste a la gente. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo habrá nuevo trabajo? No te voy a dar ninguna fecha, porque porque cada vez que doy una fecha, se pasa la fecha. Entonces, pero evidentemente, para este próximo año ya tiene que estar el disco en la mano, pero enseguidita. Muy bien, Rebeca. Pues no sé, a mí me gustaría preguntarte cuáles son los valores, las capacidades, las cualidades que se debe tener para cantar heavy metal. ¿Y cómo te has ido tú formando? ¿Si eres autodidacta o has seguido clases? ¿Y si son necesarios conocimientos musicales o simplemente tener buen oído? ¿Cómo tu experiencia en este aspecto? Madre mía, pues yo no sé si yo te podría contestar a eso, porque ni soy música, ni entiendo de música, ni nada. O sea, que decir, ni siquiera sabía que podría ser válida para cantar. O sea, fue todo muy fortuito. Entonces, no lo sé, o sea, no lo sé. No te puedo contestar porque yo no te puedo dar una opinión desde el punto de vista musical. Pero desde tu experiencia, ¿qué es necesario para dar el do de pecho tanto en las grabaciones como sobre todo en las actuaciones en directo, ¿no? Que es más complejo. Pues no lo sé, nunca me habían hecho esta pregunta, no lo sé. No sabes, o sea, que es todo natural en ti misma, ¿no? No lo sé, quiero decir, yo no tengo ninguna formación musical, ni entiendo ni de escalas, ni de música, ni de nada. He dado esporádicamente alguna clase de canto, pero soy muy mala alumna. he ido a una y ya no he vuelto. Y nada, me imagino que, como desde mi experiencia, pues tú mismo vas adquiriendo recursos, ¿no? Ostras, pues aquí fallo en esto, que fallos tengo muchísimos, e intentas atenuarlos, porque dices, ostras, pues a ver si quiero hacer, no un grito, sino llegar a una cierta nota, pues vas encarando, o sea, vas colocándola, no lo sé, es que no lo sé, yo no sé. No sé cómo se llaman las técnicas, ni sé que yo me he ido amoldando mis necesidades, he ido pues estando a gusto cantando y no fastidiándome la voz, por supuesto. Bueno, pues ya lo sabe la gente, el día 10 de diciembre en la Sala Vicio de Alcorcón, en el Quemapúas Fest, estarán 4-0. Véndenos a tus compañeros antes de despedirnos. A tus compañeros de grupo, véndenos esos músicos que forman parte de 4-0, algunos de ellos ya desde el inicio, ¿no? Sí, desde el inicio, pues mira, 4-0 somos los cuatro, o sea, quiero decir, nadie está por encima de nadie, y son unos músicos maravillosos. Iñaki a la batería, ya lo podéis ver, es una bestia humana. Tomás al bajo, pues al ser solo una guitarra, pues la base rítmica es brutal. Gonzalo, pues qué decir de Gonzalo, pues los soldos, yo para mí es un gran guitarrista con mucha alma. Y nada, que os esperamos el día 10, os prometemos un buen show con sorpresas. Y nada, si tu música es el rock duro, pues 4-0 creo que os gustará. Bueno, pues desde luego que yo, si estuviese al otro lado de la radio o de internet, me entrarían ganas inmediatas de acudir al concierto. Para terminar, una canción para despedirnos, que ahora nos vamos a poner en contacto con Luis Romero, que bien. Es de Rojo Fuego, para la otra parte de ese claro. día, de ese festival. Elígeme una canción del disco Abominable, que es el que tengo aquí, y con ella nos despedimos. Pues mira, te voy a elegir una canción que nunca, casi nunca hacemos en directo, La Muerte Viene Desde Arriba. La muerte viene desde arriba. Bueno, pues con La muerte viene desde arriba, quedamos ya emplazados para esa cita y pues nada, pues muchas gracias por habernos atendido. Uy, de nada, muchísimas gracias a vosotros por el apoyo, por apoyar a las bandas y darnos visibilidad. Nosotros somos muy fans de programas de radio como el que hacéis vosotros y gracias infinitas. Vamos, lo que haga falta. Bueno, pues gracias a ti. Nos vamos con esa canción. Y Leo, un besito también, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego, nos vemos en 10 días. Nos vemos. Pues ahí estaba esa canción de 4 bajo cero, el programa del festival, Leo, que está ya configurado, sí, ¿hay horarios? Sí, 9 de la noche, primero Rojo Fuego y a continuación un descanso con música pues que vaya preparando la cita para 4 bajo cero. Y luego hay que recordar que esta es una discoteca, una sala que no barre a nadie después de que termine la música en directo. Nos podemos quedar allí hasta las tantas de la madrugada y además con música de la nuestra. Es decir, es una especie de concierto más discoteca retro o vintage, sería en sí, este caso. Vamos a revivir esos tiempos de Canciller, ¿no? Y de esos también, ¿no? En el aspecto de que luego nos podemos quedar allí, claro, a disfrutar de la música de, sí, Nacho Barrena. Las entradas, 10 euros en puerta, si no me equivoco. Sí, no hemos querido hacer anticipada porque creemos que, bueno, al que le interesa va a ir. Y bueno, es una... Ah, bueno, también estuve el otro día en la Vicio y me dijeron, hombre, haber metido, y lo hemos hecho, ¿no?, una consumición o una cerveza. Así que, pues mira, 10 euros incluyendo eso. Ah, bueno. Refresco, cerveza. Pues otro aliciente, por lo menos para tener esa posibilidad, ¿no?, de beberte una cerveza, de que la primera consumición, pues no cueste. Pues escuchamos Curas de Logrosán, que va a formar parte de un EP que va a sacar Rojo Fuego, con Luis Romero al frente, y contactamos con él. 'Mira que me fastidia cortar temas, pero el tiempo es oro en la radio, aquí somos muy estrictos con la programación. Así que, bueno, también además el otro día estuvimos pinchando un tema de Rojo Fuego. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Luis Romero, guitarrista de esta banda, cantante también, y bueno, pues un guitarrista que ha pasado por unas cuantas formaciones. Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal Javi? ¿Qué tal Leo? Leo. Hola también, para ti. Estaba ahí un poco abstraído, pero bueno, enseguida se incorpora. Pues nada, supongo que Rojo Fuego estáis ahora echando a andar y este proyecto, ¿no? Bueno, aunque lleve ya un tiempo funcionando, pero sí, bueno, digamos... Así, Sí, cuenta. Así con la tontería llevamos 4 años. Ah, sí, sí, pero claro, ha habido un par de ellos, que han sido complicados, ¿no?, para lanzar proyectos musicales, ¿no? Exactamente. Ajá. Pero que supongo que siempre es buen momento para rodar una banda, tener actuaciones en directo como la del próximo día 10. Hombre, claro, la verdad que es una... que cuenten con un... que a mí me llamó José Ramón Quemapúa proponiéndome el concierto y, vamos, sin dudarlo, le dije, apunta. Apúntanos, cuenta con nosotros, que ahí estaremos. Oye, el nombre de Rojo Fuego, la típica pregunta, es que el otro día buscando Rojo Fuego, antes de que me pasases tú las canciones, vi que había una canción de Saratoga que se llamaba Rojo Fuego, ¿tiene que ver con eso? Pues algo sí, pero realmente no. Te cuento, el nombre surge de que, digamos, lo más conocido que he tocado, la gente con la más conocida con la que he tocado ha sido José Carlos Molina de Ñu, y estuve también, tuve un paso fugaz por la banda de Serpa. Entonces, digamos, cogí el rojo de Barón Rojo y mi tema favorito... Fuego de Ñu, mi tema favorito cuando tocaba en directo con Ñu, el que más disfrutaba era Fuego. Y digo, joder, el rojo, fuego, y hostia, digo, es una canción de Saratoga. Pero que es una de mis bandas favoritas españolas también, por cierto. Pero aparte de eso, llevo ya varios años yendo de vacaciones a Lanzarote. Y allí conocí lo que es el Parque Natural de Timanfaya, que es un volcán, vamos, no, digamos, es un desierto que es... De un volcán que hubo en el año 1750. Entonces, pues haces una ruta en bus y te explican, pues, debido al texto de un cura que hubo en aquella época, digamos, como un diario de lo que se conoce, digamos, la historia de lo que es el volcán. Y la gente que en el pueblo, los pueblos que había por allí, tuvieron que huir, etc, etc. Entonces, pues, ahí, digamos... Tenía lo que es un tema muy largo, muy denso, y ahí escribí la letra de un tema, esto es un adelanto que no... Un tema que se llama Rojo Fuego, que sí, es un tema que dura 10 minutos, es más progresivo, que irá incluido en nuestro primer álbum. Va a ser un álbum variado en ese sentido, ¿no?, con distintos registros, ¿no? ¿Cómo definirías el sonido Rojo Fuego? Pues sí, la verdad que va a ser un álbum bastante, porque hay cosas de power metal... Hay metal neoclásico, hay hard rock, hay progresivo, hay una power ballad, digamos, al estilo Scorpions, por decirlo así. Sí, va a haber. Hay un tema mucho más, digamos, incluso más Beatle, incluso. Bueno, pues se trata de eso, ¿no? EP de adelanto el próximo día 10, que distribuirás allí, ¿no?, en la propia Sala Vicio. Exactamente, un EP con 2 temas de adelanto de lo que va a ser el disco, que son Curas de Logrosán, que es el que acabas de pinchar, y un tema instrumental de guitarra que se llama Solo en la Oscuridad, más luego 2 temas grabados en directo, que son dos temas de mis dos anteriores bandas, digamos, una es Más Duro que Nunca de Ñu y Son como Hormigas de Barón Rojo, que las tocaba, ambas las tocaba con Serpa, y son Glaceto. Bueno, una la tocaba con Ñu y otra la tocaba con Serpa, y las he recuperado para mi repertorio actual de directo. Oye, gente de mucho carácter, con la que te has ido... con la que has colaborado, ¿no? José Carlos y Serpa. Son muy buenos amigos míos, tanto uno como otro. Son muy serios con la música, pero bueno, que para mí fue muy fácil entenderme musicalmente con ellos. Y quizá con el que más, con José Carlos, que es el, digamos, el más que tiene fama de tener un carácter un poco más complicado. Yo siempre me entendí muy bien con él y de hecho seguimos siendo amigos, claro. Lo que pasa que, bueno, pues resulta difícil ya compaginar, ¿no?, distintas labores, tus proyectos, con este tipo de que requieren un empleo, claro, a fondo, ¿no? Tocar con este tipo de monstruos. Además es mi propio proyecto en el que me encargo de prácticamente todo, porque además en el disco ha habido muchos temas que he tocado el bajo también. Aparte de tocar la guitarra y cantar, escribir las letras, he grabado algún teclado también. Lo he coproducido junto con el actual bajista. O sea que es un es un trabajo realmente agotador, el que tienes que dar el 100%, claro. Uh-huh. Juan Gerrama, que está produciendo, ¿no? Está ayudándote en la producción, que toca el bajo. Luis Garcés, batería, que toca con Cos, que ha estado en Viga, que ha estado en un montón de bandas, lleva ahí toda la vida, vamos. Yo me acuerdo de haberle entrevistado hace ya un montón de años. ¿Y quién más forma parte del proyecto? Está Lorena Martínez, que es la teclista. Sí. Es una chica jovencita que, digamos, lleva poquito tiempo en este mundo del rock and roll. Y nada, el próximo día 10 descubriréis la magia que tiene con los teclados. Luego también hay un quinto miembro que es Yago Lecumberri, que ha estado tocando el bajo con nosotros hasta hace poco, pero va a cambiar va a pasar a lo que realmente es lo suyo, que es ser guitarrista rítmico. Pero para este concierto aún no está todo, no está preparado, entonces digamos va a estar en el público. Leo, ¿algo que quieras preguntar a Luis? Para que nuestra audiencia se anime a acudir el día 10 a ver Rojo Fuego. Bueno, me gustaría preguntarle si él considera que hay una cierta resurrección de este tipo de rock duro más clásico. Lo hemos estado comentando antes con Rebeca. Parece ser, yo creo que en Madrid sí hay público para este estilo. Es un público de más edad, es cierto, pero ¿no has detectado tú que seguimos con esa necesidad de escuchar letras en castellano y unas formas musicales, en fin, con las que crecimos? ¿No crees que hay todavía algo de público para ese estilo? Yo creo que sí, además, incluso debido a que hace ya algunos años pueden entrar los menores en los conciertos, yo veo también público muy, muy joven, a lo mejor escaso, pero sí que veo público joven. Y eso la verdad que me anima bastante a seguir, ¿no? Porque digo, no estamos acabados, ¿no? Es lo que yo estoy percibiendo. Muy bien, pues también te desarrollas en la labor docente, o sea que eres un músico integral en todos los aspectos. He estado yo repasando en una entrevista, dices que es muy importante dominar la técnica para poder ser un buen guitarrista, ¿no? Porque hay guitarristas que tienden a ser más intuitivos, ¿no? O más... esa es tu visión, ¿no? Técnica, y luego ya desarróllate creativamente. A ver, yo soy partidario de, tener técnica para poder expresar todo lo que llevas dentro. La técnica, la técnica por sí misma no dice nada, es como si fuera deporte, ¿no? Tenía un profesor de improvisación que me decía, para ser un guitarrista técnico, mejor dedícate al tenis, ¿no? ¿Sabes? Que eso, la técnica por sí misma es como si fuera deporte, voy a ver si toco un poquito más rápido. Tampoco es eso, ¿no? Digamos que la técnica es importante para poder expresar musicalmente todo lo que llevas dentro. Ante todo es música, ¿no? Porque, por ejemplo, B.B. King con dos notas te emocionaba. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Pero bueno, pues que la importancia, ¿no?, de que haya una formación musical que está muy devaluada en este país, y que es importante que la gente pues acuda a los profesionales para formarse musicalmente. Hombre, claro. A mí es que siempre me ha gustado y me sigue apasionando estudiar música, ¿sabes? Entonces, pues, es algo que a mí me fascina. Siempre desde que empecé hace algo más de 30 años, me apasiona estudiar música y la armonía y todas esas locuras. Bueno, pues Luis, que tenemos que contactar con el jefe, con José Ramón Quemapúas, para que nos hable de los últimos detalles, ¿no?, de esta fiesta, para que anime a la gente a participar. Así que no sé si alguno de los temas que yo poseo, ¿no?, que tengo, gracias a que me los has pasado, ¿se podrían pinchar a pesar de que no se hayan editado todavía, o volvemos a pinchar este Curas de Logrosán? No, para pues vamos a ver. Elígeme uno. Malas Artes. Vale, Malas Artes. Pues con Malas Artes quedamos emplazados a esa cita del 10 de diciembre. Y bueno, pues nada, que espero que cuando esté el disco completo, en larga duración, puedas venir aquí a hacernos una visita y hablar de guitarra y de muchas cosas. Pues un placer. Un abrazo, Luis. Un abrazo para todos. Pues ya estamos en contacto con José Ramón Nieto, Quemapúas, el ideólogo de este KMP Festival. Así que buenas tardes, José Ramón. Buenas tardes, compañeros. Qué placer, qué buen rollo tenéis ahí. Que os estoy escuchando y se me pone los pelos de punta. Pues sí, pero faltas aquí, pero bueno, ya habrá ocasión. Esa es una ocasión que estamos aplazando demasiado. En primer lugar, públicamente felicitarte por ese premio Metal 666 de la editorial firma RJS, que bueno, pues del cual te has hecho acreedor por tus entrevistas, por tus trabajos periodísticos y por tu apoyo al rock, como igual que en este festival. Muchas gracias, compañero. Habéis utilizado la palabra de corazón. De corazón, efectivamente, hemos creado, tanto Leo, no me voy a llevar yo todo aquí, todo lo bueno, está Leo, está Dama, somos un equipo, somos un equipo, aunque lleve el festival, pues las siglas de mi apodo, ¿no? KMP Rock Festival, pero al final somos un equipo y eso, efectivamente, pues la firma RJS, pues parece ser que ha seguido mi trabajo desde hace tiempo y han decidido pues darme ese galardón, que bueno, pues yo estoy pues totalmente emocionado, la verdad. Bueno, pues ya más o menos Leo nos ha avanzado lo que es el programa de este festival, que supongo que tú me comentaste que te interesaba decir que esto tiene una vocación de un proyecto, de una continuidad, y que esto es el principio de algo que puede ser muy importante, ¿no? Sí, sí, efectivamente, compañero, efectivamente. El día 10 es digamos, el arranque de este festival, que tiene miras de continuar en el tiempo, mezclando incluso, la idea es mezclar los estilos de rock, punk, metal, siempre de bandas de este país, y darle la oportunidad de tocar en directo, sobre todo bandas emergentes, nobles, darles esa oportunidad, que puedan demostrar su valía, porque siempre lo he dicho, en este país hay muy buenos músicos, muy buenas bandas, y no hay que mirar al exterior. Al exterior hay que mirar, sí, está todo eso está muy bien, pero aquí tenemos grandes compositores, grandes músicos y grandes bandas. Y algunos haciendo planes para el 2024, ¿no? Para el Festival de Metallica. Mira, si con lo que te va a costar un mini en el Festival de Metallica puedes ver un, claro, un gran show de dos bandas nacionales. Uy, y yo creo que el mini saldrá más caro. Ya de aquí al 2024, con la inflación y todo eso, vamos. Pues El tema ese de Metallica no voy a entrar en detalles, y esas historias de grandes bandas que vienen con esos precios, no voy a entrar en detalles. Lo que sí te voy a decir es que ya tengo en la cabeza, ya tenemos casi la segunda edición del KM Festival en la cabeza, y que creo que no va a dejar indiferente a nadie, porque ya te digo, la idea es dar esa oportunidad a las bandas, y claro, y siempre pues con la idea de amenizar la velada, como digo yo, pues con un DJ y contando pues con una presentadora de lujo como es Dama, Loli Guisado. Pues yo creo que la cita hay que acudir, sea como sea, así que bien atractiva. Quedamos emplazados a ese evento. ¿Alguna cosa que queráis añadir sobre el evento? Pues habrá medios, otros medios. Nosotros pondremos un fotocol, como es habitual cuando, bueno, hacemos este tipo de historias. Fotocol para que todo el mundo se haga fotos. Y bueno, y aparte de lo que ya ha comentado Leo con el tema del DJ, Y ese buen rollo que va a haber, un poquito, como también habéis comentado, retrocediendo en el tiempo, porque efectivamente no va a haber nadie que nos eche a patadas, como ocurre en otras salas, esperando a que entren pues las colas del reggaetón y esas historias. Totalmente diferente, ya te digo, un poquito retomando esos tiempos pasados que tanto añoramos todo. Sí, Leo. Pues yo quería decir que además se aparca muy bien si vas en coche, y hemos hecho un diseño de horarios para que la gente que vaya a ir de Madrid no se quede luego colgada. Puerta del Sur te conecta directamente con Madrid Capital, así que quien vaya a venir que tenga la seguridad de que se va a poder subir al metro de vuelta con el concierto visto en su integridad. Pues nada más, que es que nos quedan 4 minutitos, que es que a veces una hora se hace corta, pero bueno, sí. Yo creo que hemos hecho un repaso de lo que son las bandas, que además pues son proyectos que siempre es interesante entrevistarlos aquí, del funcionamiento del festival, de los horarios, del precio y de todo. Así que nada, que muchas gracias por haber estado aquí. Y bueno, que decir que la firma RJS, la editorial RJS, es Raúl Jiménez Sastre el que está detrás de ello, que quede ahí su nombre también en este programa. Pues nada, un abrazo muy fuerte para ti, para Dama, José y Leo, muchas gracias por haber venido una vez más. A ti, Javi. Así que lo mismo, un abrazo para los dos. Pues nada, nos despedimos ya con Rojo Fuego de fondo y quedamos emplazados. La semana que viene me tomaré un descansito, que va a ser fiesta, pero ya para la segunda semana, tercera semana de diciembre estaremos de nuevo aquí. Y bueno, pues que vayáis a los conciertos, al Quemapúas Fest o al que sea. Así que muchas gracias por la escucha y hasta la próxima. Falsos siervos de Dios.